Todos estos lugares están configurando movimientos sociales muy interesantes. ¿De los eólicos han escuchado ustedes? Están en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Y ahí hay una presunta consulta que se violaron todos los preceptos, ¿verdad? Que no fue libre, informada ni de buena fe, ¿no? Pues ya vemos, ¿verdad? Minería, acueducto, presas, ¿como cuáles? ¿Cuál? Las Tres Cruces en Nayarit. La Parota, ¿saben dónde queda la Parota? En Guerrero, cerca de Acapulco. Y saben que ahí metieron en la cárcel a a Marco Antonio Suástegui, que acaba de salir también después de durar más de 14 meses en la cárcel, ¿no? Y que no solamente le infringieron tortura en los primeros días, sino que durante 7 meses lo tuvieron una tortura constante y bajó 30 kilos por enfermedades constantes y que no le daban de comer, ¿no? Entonces, este es el sistema de justicia que nos rige en derechos humanos, ¿verdad? Más de 300 conflictos medioambientales y que vemos, ahorita ya mencionamos otros, pero tendríamos que decir el fracking, ¿verdad? Que es el modo de extracción de ciertos gases y de productos de hidrocarburos en todo el norte, la Ronda 1, que está por el Golfo de México especialmente, ¿no? Y que todo esto pues, nos muestra una contradicción constante en nuestro país, porque nos hablan de progreso y lo que vemos es una mayor inequidad y despojo de los pueblos, ¿no? Y nos hablan de que la economía está bien incluso ahora que el peso anda en $17, ¿no? Eso fue lo que nos dijo Enrique Peña Nieto. Entonces, nos parece pues muy interesante que desde la red Todos los Derechos para Todas y Todos, que sepan comentarles, ¿verdad?, que no están solos en esta lucha. Ajagui afortunadamente ha tomado la bandera de los wixárikas y los ha ido acompañando. Y en todo el país sucede lo mismo, ¿no? Están en el sur, hay 4 centros de derechos humanos que ven todas estas problemáticas que hemos estado viendo, ¿no?, de despojo constante. Y en Veracruz hay otras 3 organizaciones. En Yucatán hay una muy interesante que está luchando en contra de los transgénicos y que alcanzó pues un amparo en contra de Monsanto, que está metiendo semillas envenenadas, ¿no?, y que ahora pues, un juez acaba de permitir que nuevamente se siembren, ¿no? En Chihuahua pues, es muy interesante porque también están los gaseoductos, ¿verdad?, y piensan atravesar los pueblos indígenas Rarámuri, y hay ahorita una oposición muy fuerte también de los Rarámuri para que esto no suceda. Quieren sembrar, quieren también poner aeropuertos, uno en Creel y uno en la Ciudad de México, y hay una enorme oposición hacia ello, ¿no? Entonces, vemos cómo pues hay diferentes luchas, hay una constante resistencia ante el despojo, y eso son los derechos humanos, ¿no? Es decir, es la lucha constante de los pueblos y comunidades, de las familias y de las víctimas, por hacer realmente vigentes estos derechos que solamente a veces están pues en la Constitución, pues decía la señorita, ¿verdad?, que están reconocidos. Sí, están reconocidos ahí en el artículo primero constitucional, pero no, ni siquiera tiene normas secundarias, ni siquiera tienen los modos para que se hagan valer a través de las diferentes leyes, ¿no? Y encontramos comentarios tan absurdos como el día de hoy, un periódico de Matehuala, que aparece un funcionario de segunda categoría diciendo que son personas ajenas a la comunidad wixárika que viene a introducir ideas diferentes y que no permite la paz en este proceso, ¿no? Entonces vemos pues las contradicciones que se dan constantemente en este contexto de los derechos humanos. ¿Cómo vemos en el 2030 esta situación? Pues vemos que el capital va a seguir luchando y va a seguir tratando de imponerse. Ya nos decía Cristian en algún momento cómo es que estas mentiras se concretan en el pueblo, ¿no? Que finalmente sigue habiendo concesiones. Y desgraciadamente el capital tiene a veces la fuerza de esperar décadas, hasta que finalmente se puedan imponer sus proyectos, ¿no? Y ahora vemos algo que se estaba fraguando desde el 94, ¿verdad? Y que son todas estas normas jurídicas depredatorias, como son la ocupación temporal, la ocupación superficial, la servidumbre. ¿Qué significa esto? Pues son modos de despojo. ¿No me quieres prestar tu territorio para meter un gasoducto? Pues fíjate que ya tengo la ocupación superficial, o puedo ocupar ahí para meter los gasoductos o para poner los cables necesarios, ¿verdad? Pues la servidumbre legal, pues es, necesito comunicarme de aquí a allá y pues el terreno que tú tienes me sirve, así que lo voy a utilizar, ¿verdad? Entonces son figuras legales que, sin embargo, pues van a tener problemas, ¿verdad? Van a querer instrumentarse y vamos a encontrar mucha resistencia por parte de los pueblos. Yo creo que en el 2030 vamos a tener muchas experiencias afortunadas de victoria ante esta situación, ¿no? Sin embargo, también vamos a tener pues una mayor implementación de todas estas estrategias que tiene el sector financiero y empresarial, ¿no? La ronda 1 pues ya empezó y así vamos a tener una ronda 2, una ronda 3 y así sucesivamente para vender este país, ¿no? Nos parece pues muy importante que también veamos que la inseguridad y la violencia pues no va a terminar, ¿no? Vemos también cada vez más mecanismos por parte del ejército para meterse en la vida cotidiana pues de las familias, de las comunidades, y los vemos ahí en Juchitán pintando escuelas, los vemos ahora encargados de los centros de atención a adicciones, y pues ya nomás nos falta que se pongan a dar clases, ¿verdad? Los militares. Entonces, vamos a ver una constante intromisión del ejército en las comunidades y eso nos preocupa muchísimo, ¿no? Y en ese sentido, quiero comentar que hay ahorita una gran preocupación en Oaxaca porque hay más de 30,000 agentes de seguridad ahí, ¿verdad? Gendarmes, policías federales, militares, que lo que están haciendo es intimidar a la población. Y que con todo esto queda claro que lo que pretenden hacer es criminalizar a las personas defensoras y criminalizarlas bajo un discurso muy claro. Ustedes, los defensores, están atacando un derecho, ¿verdad? El derecho, por ejemplo, ustedes al desarrollo. Entonces, en tanto, son ustedes unos criminales. Y todo aquel que se oponga a las políticas de Estado serán unos criminales y, por tanto, serán llevados a la cárcel y serán tratados como tal. Esto nos preocupa muchísimo porque es lo que vemos en el país. Es una política donde el enemigo interno es precisamente las personas defensoras. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en Oaxaca, que está muy concentrado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, ¿no? Pero en cualquier momento puede ser otro sujeto colectivo, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa, aunque tampoco hemos quitado la mano, el dedo del reglón, y en ese sentido creo que las denuncias han sido muy interesantes de cómo es que se ha ido configurando el crimen organizado con el Estado para tener pues eventos como el de Ostula recientemente, ¿no? Pero también Tanguato, también Apatzingán y por supuesto que Ayotzinapa y Tlatlaya, ¿no? Creo que ha quedado evidenciado y lo que se muestra es el cinismo del Estado, ¿no? Entonces vemos que nosotros en el 2030 seguramente continuaremos con esta lucha y pues a mí lo que me queda es la esperanza, como la esperanza de los jóvenes zapatistas que marchan cada año, ¿verdad? Que cada vez hay más jóvenes, como muchos de ustedes, que tienen una mayor conciencia y que también se disponen a luchar constantemente. Gracias. Le damos la palabra al señor Jesús Carmona. Él nos dará el tema de la realidad en Wirikuta, violación a los derechos humanos en los campos agrícolas. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Primero, de parte de Respuesta Alternativa C, Organización Civil de San Luis Potosí, un poco les platico rapidísimo la historia. Nosotros somos una organización defensora de derechos humanos, fundada aquí en el estado de San Luis Potosí, pero que ha concentrado el trabajo en la zona del altiplano potosino. Y por desgracia, de unos años para acá, el boom de la agroindustria, que ya se ha mencionado aquí, y la problemática que desencadena, fue un tema que nos interpeló hace 4 años, más o menos, por las realidades tan duras que se nos fueron reportando y que decidimos intervenir directamente. Por desgracia, el tema del jornalero agrícola es un tema muy poco abordado, es un tema muy poco conocido, es un tema que hasta recientes hechos como el de San Quintín, por ejemplo, o el de los recientemente jornaleros rescatados en Ramos Arizpe, Coahuila, se evidencian condiciones de cuasi esclavitud. Nosotros aquí en la zona del altiplano, en la zona del Bajío, hacia Estación 14, pasando por Vanega, Cedral, Matehuala y llegando hasta Villa de Arista, identificamos y tuvimos contacto de alguna manera con 36 agroindustrias, espacios de agroindustria, que emplean alrededor de, calculamos, porque inclusive para nosotros es muy complicado entrar a los espacios de agroindustria, pero calculamos que en esta zona se emplean alrededor de 10.000 a 12.000 personas. Es un fenómeno de impacto muy directo a la población. Pero estamos hablando que a nivel nacional, el jornalero agrícola, que sufre condiciones de cuasi esclavitud, como ya dije, estamos hablando de casi 2-3 millones de personas, inclusive hay quien se atreve a decir que en el país 4.5 millones de personas sufren condiciones infrahumanas laborales en los campos de agroindustria. Aquí en el altiplano identificamos solamente 36, hay más, y por desgracia sigue en expansión. Nosotros, por ejemplo, la forma en que llegamos y tratamos de hacer evidente esta realidad, pues fue con el contacto directo con el trabajador. Nos dimos cuenta de muchas realidades muy duras. El 60-70% del trabajador en esta agroindustria es migrante, migrante interno, la gran mayoría indígena, muchos del estado de Chiapas, la gran mayoría del estado de Guerrero, mixteco sobre todo, de la alta y baja montaña y de la Costa Chica, ¿sí? Y por ejemplo también de las huastecas, tanto la potosina, hidalguense, veracruzana. Es decir, aquí en el altiplano hay un flujo muy, muy, muy importante de indígenas en condiciones precarísimas de vida y de trabajo. Calculamos más o menos que cada año que son los trabajadores estacionales que se les llama, cada año llegan a esta zona del altiplano potosino, invisibilizados totalmente, alrededor de unos 6.000 a 7.000 trabajadores indígenas, repartidos desde Villa de Arista hasta la zona de Vanegas. Curiosamente, en la zona de Estación 14 no hay trabajador jornalero o migrante, hay jornalero local. ¿Por qué? Porque hay que denunciar esto, y siempre lo digo, y ojalá que no suceda nada con esto. El poder político está incrustado ahí. El señor Segovia y la familia Segovia, que ustedes, algunos de ustedes creo que los conocerán, están metidos ahí, mantienen ranchos agrícolas muy importantes, con trabajo infantil y con condiciones, decimos nosotros, y lo volvemos a decir, de cuasi esclavitud. Jornales de 7 de la mañana a 7 de la noche, salarios de 90 a 110 pesos diarios, por supuesto sin ninguna prestación social, por supuesto sin ninguna prestación de salud, y que inclusive hemos documentado personas que han enfermado, que han estado a punto de perder la vida, porque si ustedes han ingresado a una nave de invernadero de esta agroindustria, las temperaturas dentro del invernadero superan los 50 grados centígrados y por supuesto no se les proporciona la hidratación necesaria o la atención necesaria o el descanso necesario para poder entrar y salir al invernadero. Inclusive hemos detectado casos donde el dueño de los ranchos o el capataz o el encargado fumiga las plantas con trabajadores adentro. A este punto llegan, y con menores adentro de las naves. Hemos llegado a identificar esos casos. Las violaciones son variopintas, van desde el trabajo infantil, el trabajo cuasi esclavo. No se les permite comunicación a los trabajadores con el exterior, ¿sí? Hubo casos en que hemos tenido que ir por el trabajador, rescatarlo con su familia y colocar denuncias. Por supuesto que el Estado, después de 4 años, no ha hecho absolutamente nada en relación a mejorar o a implementar condiciones que permitan a los trabajadores tener mejores situaciones laborales. Esto no lo ha habido. 4 años hemos insistido con el gobierno federal, hemos insistido con el gobierno estatal, con los municipales, y absolutamente creo y me atrevo a decir que cambios sustanciales no ha habido. El año pasado, a estas fechas, más o menos por estas fechas, hubo un accidente carretero en la carretera 57, a la altura del kilómetro 128, un accidente donde venían 34 personas del estado de Guerrero. Esta camioneta se vuelca, hay 2 muertos ahí, 2 menores muertos en ese momento y un adulto que muere posteriormente en el hospital. Atendimos el caso junto con el centro de la montaña Tlachinolan y se destapa toda la cloaca, ¿no? Del trabajo infantil, el trabajo esclavo, la retención de pagas, y al momento de querer justicializar o de hacer justicia laboral, el Estado coloca inmediatamente problemas, trabas, delaciones, cualquier cantidad de cosas para que esto no suceda. Inclusive hubo una evidente actitud de echar para afuera a los heridos, ¿sí? Lo más rápido posible. No fue posible, nosotros nos pusimos inmediatamente a colocarlo en la opinión pública y esto les dolió tanto, que comenzaron a disque hacer inspecciones, comenzaron a disque hacer mejoras, comenzaron a hacer que disque evaluaciones y certificaciones de productos libres de trabajo infantil. Sin embargo, esto no es verdad, seguimos teniendo y hemos tenido visitas constantes a los ranchos y seguimos viendo menores, seguimos viendo mujeres embarazadas, seguimos viendo mujeres trabajando en el surco con el niño o en la espalda o adentro de una cubeta tomatera, donde lo van arrastrando. Seguimos teniendo casos de personas intoxicadas, sin ningún tipo de atención médica, y seguimos viendo sueldos raquíticos de 110 pesos. Entonces, como decía, aquí las violaciones, puedo pasarme contándoles un montón de casos, pero aquí lo importante es lo siguiente. Es una industria millonaria. Es una industria que, dicen los que saben, que produce alrededor de 6,000 millones de pesos al año, solamente en esta zona. Es una industria que el 90% de su producción se exporta a Estados Unidos. Es una industria que se dice orgánica, sin embargo, no le proporciona al trabajador ni siquiera una letrina donde hacer sus necesidades. Ya se imaginarán lo orgánico que puede ser eso. ¿Sí? Por tanto, es una simulación, es todo simulación. Y lo que nos hemos también dado, por desgracia, cuenta, es que el Estado de por sí mismo no tiene ninguna voluntad de arreglar o de proporcionar condiciones. Nosotros hemos tenido un año insistiendo en que se coloquen mesas de diálogo interinstitucionales con sociedad civil inclusive con representación de los trabajadores, y esto no ha sucedido, no han querido. Hemos insistido en que vengan a la zona, que las mesas se instalen en la zona, no han querido hacerlo. ¿Por qué? Por distintos factores, pero primero, porque la industria es muy jugosa, con una inversión mínima. La mano de obra, por desgracia, es barata y desechable y, por supuesto, reciclable. Y intereses políticos y gente que está en el poder económico y político, mancuernados, y posiblemente el crimen organizado esté metido en esta industria que produce mucho y produce muchas ganancias y a costos muy bajos. Esa es la tragedia de mucha de la gente que trabaja y que viene a trabajar por esta zona. Muchas gracias. Bien, seguimos con el presidente.